Muy bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos día a día con ustedes conversando estas preciosas verdades de la Palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. ¿Qué te parece a ti sanar el cuerpo, las enfermedades estas físicas que aparecen en el ser humano? La verdad que son dolorosas algunas, algunas son de largo alcance. Y normalmente las enfermedades dejan secuelas, no solamente en el enfermo, que al final va quizá a fallecer, sino en la familia. Es terrible, pero Cristo nos dejó algunos ejemplos aquí en Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Así es. Y quizá nos vamos a hacer algunas preguntas, ¿no es cierto? Si hay alguna cosa que quizá nosotros vamos a tener que sacar de esta historia que nos va a servir para hoy día. Justamente. ¿Qué dice ahí Marcos 2, 1 al 12? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este es un relato extraordinariamente maravilloso, Hay algunas conexiones entre lo que es la vida física y la pecaminosidad. Muchas veces, y por no decir casi todas, Cristo, después que sanó a una persona, le dice: mira, vete y no peques más. Porque decididamente sí, sanar el cuerpo tiene que ser sanada también la parte espiritual. No se puede. Sí. Porque mira, si tú has estado, como dijiste el día de ayer, enfermo a causa de un problema o de una desobediencia o de una combinación mala de alimentos, y el Señor te sana y después sigue haciendo lo mismo, entonces estamos jugando con la dadivosidad de Dios, el perdón de Dios, la sanidad de Dios, porque tendría que haber un cambio para que... Y sabes una cosa, y entenderlo algo, también algo, ese cambio. Creo que algo más grave todavía, yo estoy tratando de utilizar a Dios. Porque muchas veces hacemos eso, utilizamos a Dios. Fíjate, tenemos la idea de que yo puedo llamarlo cuando quiera, no sé, una idea más o menos parecida a la del genio de la lámpara de Aladino. Frotaba la lámpara cuando lo necesitaba y el genio le concedía. Entonces nosotros muchas veces hacemos eso. Estamos en problemas. Señor, mira, necesito esto, qué sé yo. Bien, se terminó el problema, se solucionó el problema. De nuestras necesidades. Exactamente, se solucionó el problema. Bueno, señor, mira, la próxima vez que te necesita te llamo. Puedes quedarte tranquilo. Y sabes tú que la salud puede pasar exactamente claro lo mismo. Sí. Y es muy, claro muy fuerte. Por eso es que muchas veces a las personas yo le hago una pregunta, le digo: ¿para qué quieres ser sana? Se sorprende la gente porque dice: ¿pero cómo que para qué? Y quizás esto conlleva algunas situaciones medias complicadas, porque algunas personas a lo mejor quieren ser sanas para seguir haciendo lo mismo, y no hay un deseo de cambiar, de ver cómo ahora debo caminar para seguir sano, porque yo insisto sobre la idea que Jesús le dijo a la gente: mira, estás sano, pero no peques más. O sea, a un cambio en tu vida. Algo te llevó a esto y por favor no vuelvas a hacer esto. Ahora hay un detalle que ahora sé que no quiero pasar por alto. Que si bien es cierto, uno tiene que seguir las lecciones de Jesús al pie de la letra, hay algo que no deberíamos hacer. Si tú te fijas en el versículo 5, Jesús le dijo, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Esto es exclusividad de Dios. Nosotros no podemos llegar a un enfermo y decirle, tus pecados te son perdonados. Y tenían toda la razón quienes estaban pensando eso, ¿eh? Tenían toda la razón. Claro. Si no se hubiese tratado de Jesús. Claro. ¿Verdad? Si alguno de nosotros dijera, tus pecados te son perdonados, blasfemio dice, solamente Dios puede perdonar pecados, nadie más puede perdonar pecados, solamente Dios. Entonces, ellos dijeron, ¿cómo está blasfemando? Y Jesús les demuestra ahí, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al hacerlo, al obedecer a este hombre y hacer lo que el Señor Jesús le dijo, ahí quedó demostrado que él sí tenía potestad de perdonar pecados. Es el único que puede perdonar pecados en su condición de Dios. En el libro de Éxodo aparece una descripción muy linda que dice que Jehová es tu sanador. Así es. Él es el sanador y eso hay que hacerle entender a las personas si uno va a orar por ellos. Ahora fíjate, yo creo que otra de las cosas que nosotros debemos tener presente es que tenemos que estudiar esto de nuestro organismo, tenemos que investigar sobre lo que es el alimento realmente, porque nos hemos acostumbrado a comer, pero no siempre comer es alimentarse. Yo puedo quedar satisfecho y a lo mejor no me he alimentado, puedo estar satisfecho, no querer absolutamente nada y sin embargo no me he alimentado. Dime tú, los niños, un niño, ¿qué es lo que quiere comer? Si tú le dieras a elegir a un niño, te diría, yo quiero comer chocolate, pasteles y helado. Dulce en general. Claro, entonces, pero eso no es alimento, ni mucho menos, es algo que va perjudicando su salud. Entonces, los padres tienen una tremenda responsabilidad, de, sobre todo la madre, de alimentar y enseñar a alimentarse al niño, o sea, a enseñar que él debe comer aquello que es bueno para la salud, aquello que le va a reportar beneficios, aquello que lo va a hacer crecer sano, porque si se basa en lo que dice la televisión, tenemos que considerar de que allí quieren vender solamente. Entonces, te ponen cualidades en ciertos alimentos que dice, tiene para que crezca sano, fuerte, coma esto, tome esto, otro. Pero mucha de esa información es falsa. Está motivada por el deseo de vender solamente. Entonces debemos considerar esto. Nosotros, y debemos entenderlo bien. La Biblia nos habla de la alimentación. Y es una parte del Evangelio también que hemos descuidado. A veces se habla de todo menos de la alimentación. ¿Y por qué no quiero hablar de la alimentación? Sencillamente porque yo estoy faltando en eso. Y como yo trato de predicar aquello en lo que yo estoy bien y saltarme aquello en lo que no lo estoy, entonces paso por alto eso. Ahora, lo interesante de que la Biblia desde su mismo inicio, antes de que entrara el pecado, incluso ya Dios le había determinado la alimentación a Adán y Eva. Claro que sí. Es fundamental porque, ¿sabes tú que escuché un video el otro día de alguien que decía, mira, la salud tuya depende de las tripas? Quizás es un término poco conocido para nosotros, pero para los españoles un poquito más conocidos. Correcto. Es como decir, tú comes y de eso es lo que vas a ser feliz, claro, o no. Y es verdad porque Dios nos dio ciertas alimentaciones para que nuestro cuerpo estuviera sano. Ahora hay una cosa que quizás la vamos a ampliar, ojalá nos acordemos, ¿sí?, en el repaso, pero el ser humano es un ser íntegro. Su cuerpo, su mente, su espíritu, ¿no es cierto?, sus relaciones son una sola cosa. Cualquiera de estos que se afecten está involucrando a todo el ser humano. Y algunas personas separan esto como que el cuerpo, si el cuerpo muere, bueno, el espíritu queda vivo, o podemos separar el espíritu, ¿no es cierto?, andar súper bien con Dios con el espíritu, pero con el cuerpo no. Bueno, fíjate, ahí podemos ver la influencia de la filosofía griega. Los griegos pensaban así. Y hoy día, como tú dices, hay muchas personas que tienen la idea de que el espíritu está encarcelado, podríamos decir así, en el cuerpo. El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Entonces hay siempre una batalla entre lo que es malo, que es el cuerpo, y el espíritu, que es bueno. Y hay personas que cuando uno le dice, bueno, ¿y alma qué es lo que es? Bueno, alma es como el espíritu y el espíritu es como el alma, pero no son iguales. Y entran en una serie de contradicciones a veces. Creo que es bueno que nosotros indaguemos esto, pero se lo preguntemos a la Biblia. Un me parece, yo creo, yo pienso. Bueno, estamos gratos por haber estado con ustedes en este día. Que Dios los bendiga, los acompañe. Nos encontramos en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Aunque la enfermedad puede resultar directamente de prácticas pecaminosas, a menudo las personas, aún los niños, se enferman sin una razón obvia fuera de que todos somos víctimas de un mundo caído. ¿Por qué es tan importante recordar esta triste verdad cuando procuramos ministrar a alguien enfermo o que sufre por un ser amado enfermo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.